Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí hoy en otro momento de Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy, pues para retomar un tema que ya habíamos comentado acerca de la dignidad del arte y siguiendo los textos del gran Eduardo Galeano, el día de hoy nos toca compartir conversación con dos colegas creadoras mexicanas, Silvia Tinoco, ceramista, escultora, bueno, creativa totalmente, y Ana María Iturbe, que pues ya hemos tenido el gusto de tenerla acá en los micrófonos de Iztaccíhuatl. Y bueno, como tal, tomamos como referencia un texto del maestro Eduardo Galeano que se refiere a la dignidad del artista. Dice Eduardo Galeano: hoy es más importante capitalizar las oportunidades que brinda el arte y la cultura en general que salvaguardar la dignidad del artista. Vivimos en una sociedad en la que se elogia la creatividad y la diversidad solo cuando puede monetizarse, mostrarse como un trofeo ante la mirada atónita de propios y extraños que aplauden frenéticamente el éxito de la temporada, que babean sobre las imágenes del blockbuster taquillero de Navidad o verano, que permite la comercialización de casi cualquier cosa que tenga la imagen del galán o la actriz de moda. Por ello, se le creó un nombre rimbombante acorde con los intereses del capital: Industrias Creativas, Eduardo Galeano. Pues aquí, colega Silvia, Anita, ¿qué tal este texto ya de entrada contundente, como dicen, directo, duro y a la cabeza, ¿verdad? En tiempos actuales sobre la dignidad del artista. Anita, bueno, pues habíamos ya comentado bastante en tiempos recientes cómo se ha ido modificando al margen de las nuevas herramientas, que, bueno, la tecnología se desarrolla constantemente, pero pareciera ser que el boom de lo digital, en un concepto que se maneja actualmente de la inteligencia artificial, viene a desbocar pues muchas formas, muchas herramientas materiales con los que los artistas pues solían crear e innovar su obra. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Soy Ana María Iturbe. Me da mucho gusto que nos hayas vuelto a invitar a la compañera Silvia y a mí para que dialoguemos sobre la dignidad en el arte y en la vida, yo le agregaría, porque yo me quedé pensando cuando nos dijiste que íbamos a hablar sobre la dignidad. Yo dije, ¿y qué es la dignidad? Y yo recordaba esa frase que se dice, la dignidad y la digna rabia, cuando hablamos del movimiento zapatista. Y es, la dignidad para mí sería el respeto, la responsabilidad, tanto de la persona que está creando en cualquier área, puede ser la danza, la música, las artes visuales, las letras, la artesanía, porque y luego toda esta cuestión de lo que hace el Estado, la sociedad, que no hay los apoyos necesarios, no hay los foros necesarios para que todo ese trabajo llegue a las personas y lo conozcan, ¿verdad? Porque finalmente el arte no es más que la expresión de los seres humanos en las diferentes culturas. Ahora yo no sé si esta cuestión de la dignidad también tiene que ver con toda esta confusión de estos tiempos donde la depreciación, como le llaman a la economía, para no decir que está devaluada la moneda, esa depreciación también yo la noto en el arte, y esa confusión de lo que se dice, ¿verdad?, de la inteligencia artificial con la inteligencia real, pues yo creo que la inteligencia artificial no puede ser inteligente porque es artificial, ¿no? Yo creo que el hombre es el que tiene la capacidad de pensar, crear y recrear y tener una forma de expresarse y de ser consecuente con su manera de pensar. Eso es lo que yo pienso. Claro. Silvia, tú eres una creadora que ha estado en contacto directo con los materiales como pues el barro cerámico, los materiales que te llevan a la obra tridimensional, y eres también una gran mujer reflexiva alrededor de lecturas que nos ubican como ciudadanos identitarios de América Latina. Por ahí comentábamos el caso de Eduardo Galeano, ¿verdad? Un clásico para todos los que vivimos en la América Latina, de su texto ya poco leído, por lo menos en las escuelas. Yo sí me recuerdo, por lo menos en los bachilleratos era obligatorio o era importante leer Las venas abiertas de América Latina, un texto que nos contextualizaba como ciudadanos latinoamericanos, como creadores. Y de ahí que, bueno, Silvia, como creadora directa con los materiales, ¿tú cómo ubicas la dignidad del arte, de los artistas, de las mujeres, de los ciudadanos en tiempos actuales? Pues mira, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo ya tengo 72 años, entonces tengo poco contacto con las nuevas generaciones, pero sin embargo asisto con jóvenes para ubicarme yo en su forma de pensar, ¿no? Ahora ellos, la última vez que asistí a una reunión como hace un mes, me decían, a mí, ¿qué me importa si valoran o no valoran? ¿Qué me importa la historia y qué me importa los conceptos? Entonces yo decía, bueno, es que quien piensa así, pues es un hijo de la chingada, porque no tiene historia, no tiene madre, ¿no? Y me decían, pues claro, eso es, esos somos los jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, a mí me hizo esto reflexionar, porque yo pienso que la dignidad va unada con esa historia. El ser humano no se puede desvincular de la parte social, de la parte económica, de la parte política, de la parte cultural. Es un reflejo de la época. A diferencia es que a veces unos elegimos y otros nos imponen, como tú dices, estos medios ahora computarizados, ¿no? El internet es una forma de enajenación todavía más voraz del ser humano, y es más difícil ser reflexivo para los jóvenes, ¿no? Afortunadamente yo he sido una persona privilegiada, porque me tocó estar con gentes muy reflexivas, y discutiendo sobre el arte, que tenían que tener un contenido, que iban dirigidos a un público, que era parte uno como trabajador de la cultura, ¿no? Está uno vinculado a la sociedad, no era el individuo, el centro del universo, o aquella moneda que los coleccionistas quieren y capitalizan para la bolsa de valores y especular y etcétera, ¿no? Y sí es preocupante cómo se maneja ahora. No sé a ti qué te parezca, Ana María. ¿Sí estás ahí, Ana María? Es que estamos en presencia telefónica y tenemos aquí obra fuera de la cabina. Los compañeros de la construcción están también aquí. Y entonces probablemente la señal se interfiera, pero te escuchamos, Anita. No, sí. Cuando dice Silvia sobre los jóvenes y sobre toda esta cuestión de los lenguajes digitales, yo creo que está bien. Yo creo que cada momento va reflejando lo que cada quien busca como herramienta para expresar su propio tiempo, por supuesto. Lo que yo sí creo que cuando hablamos de la dignidad en el arte y los artistas, los creadores, tenemos que hablar del compromiso de todas estas expresiones con nuestra sociedad, qué queremos, qué hacemos y para qué lo hacemos. Y luego, donde yo veo que hay mucha problemática, primero es en la confusión, cuándo es una expresión artística y cuándo solamente es una moda o seguramente es algo tan banal que solamente estamos pensando que se venda o que se compre, ¿verdad? A pesar de que estamos en un sistema capitalista. Claro. Pienso que lo que para mí hace falta entender y que pudiéramos las gentes que nos dedicamos a cualquier tipo de creación organizarnos, porque si no, cualquier momento, en cualquier, ¿cómo decir? En cualquier momento en este país como México, que llegue un partido o otro partido y esté en el poder, y entonces nos dan lo que ellos consideran que es cultura, y desgraciadamente pues eso no es cultura. Y un problema real es, a mí me preocupa mucho cuando dijeron que iba a comenzar el año nuevo y que en México se iba a festejar y que iba a haber por todo Paseo de la Reforma, eso yo lo escuché que lo dijo una secretaria de Cultura, y que iba a haber música de sonido, la changa o yo no sé qué cosa de esos grupos, y que iba a ser México, por todo Paseo de la Reforma, iba a ser el antro más grande del mundo. Entonces, cuando dicen ese tipo de cosas y lo consideran que eso es cultura, la verdad, a mí me da horror. Y bueno, luego, por ejemplo, en este momento que ya va a venir la primavera, y que ya pasó una luna de sangre, que ya pasó la alarma del temblor y todo eso, y dicen es que vamos a festejar la noche de primavera con sonideros y sonideras para que sea equitativo de género. Yo dije, pero qué cosa tan terrible, porque eso no es cultura, eso es enajenación. Y entonces se les olvida, por una parte, la educación como parte formal de los individuos desde pequeñitos hasta viejecitos. Y no tenemos espacios donde exponer, y no tenemos una serie de cosas que nos permitirían desarrollarnos y dejar de pensar en tanta violencia, en tanto horror y en tanta muerte, y de dedicarnos que nuestro tiempo de ocio podamos ser creativos y tener momentos para poder disfrutar, ya no que seamos felices, pero sí que podamos disfrutar la música, no sé, el arte de otra manera, ¿sí? Porque claro, además hay mucha confusión. Eso es lo que a mí me preocupa. Claro, y sobre esta reflexión entre lo artístico, la creación y la creatividad, que como comentan ustedes, en tiempos recientes, actuales, pareciera ser que está ligada a los likes, ¿verdad? En las diversas plataformas

y que nos llamen, nos escuchen, nos manden sus comentarios al WhatsApp de Iztaccíhuatl, 5514-877371. ¿Cuáles son las lecturas de apoyo? ¿Cuáles son los autores que revisan ellos y que acompañan su proceso creativo, su camino en la creación? Nos comentaba hace un momento Silvia Tinoco, escultora de pues ya gran trayectoria, por ahí la pueden googlear y saber que ella tiene obra pues en colecciones como la colección de Pascual, o es también integrante del Salón de la Plástica Mexicana, ha hecho mucha labor allí. Y bueno, qué mejor que escucharte, Silvia, por favor, una breve semblanza de todo este trabajo que has desarrollado como, pues, como creadora en México, y pues aquí estamos atentos para escucharte. Pues mira, yo creo que para mí fue muy importante trabajar en la colectiva de mujeres, La Ira del Silencio, porque es una forma de poderte ver. Al ver al otro, vas conociéndote. Y eso es muy importante porque te va dando una ubicación y te hace reflexionar mucho, ¿no? Y entonces, bueno, esa parte colectiva, el trabajo, la discusión, el trabajar temas juntos es básico. También en mi formación ha sido básico el ir a cientos de exposiciones con compañeros artistas, donde observamos, nos acercamos hasta con lupa para ir analizando la técnica o la temática, sentarte en un café y discutir un libro y verte la próxima semana porque estás enchilado, ¿no? Porque estás picado con la discusión. Eso es súper importante. Ir al teatro, al cine, a conciertos, salir a la calle, estar en contacto con la realidad. Y claro, también ahora con los medios masivos, el internet, afortunadamente pues ahora tengo la invitación de mi nieto que me invita a trabajar en esta cuestión del internet, ¿no? Y entonces, bueno, pues estoy totalmente dispuesta, ya me enseña, me da clases para que yo pueda ir mandando mis fotografías por internet, ¿no? Entonces, pero todo esto es social. Todo tiene que ver con lo social, ¿no? Así que así ha sido mi formación. Claro. Y trabajar. Sí, sí, adelante. Colectivos, sí. Pues sí, como el Salón de la Plástica Mexicana, pues sí, también ahí tienes otro compromiso, ¿no? Porque es ahí más formal, entre comillas, ¿no? Ahí son gentes artistas egresadas de las academias y el ambiente, bueno, también a veces es pesado, ¿no? Porque yo no soy académica. Yo soy una persona que se forjó en talleres, entonces también es difícil entrar en este medio, o también es difícil convivir con artistas plásticos ya reconocidos, ¿no? Y como mujer, pues ha sido el camino muy, muy, muy difícil, porque hay una competitividad, hay un rechazo, ¿no? Si ya de por sí como cultura a nivel nacional es difícil, pues también como individuo también es difícil, ¿no? Pero hay que recorrerlo. Bien. Anita, comentaba aquí Silvia algo que me parece importante y enlazándolo con tu comentario anterior. Este asunto de género, ¿hasta qué punto dice el eslogan llegamos todas? ¿Realmente llegamos todas? En un afán constructivo de cuestionar esta frase, sobre todo en un momento en que pues ya llevamos varios añitos con poco desarrollo artístico. Lo hay, seguro que lo hay, porque siguen trabajando los colegas, siguen trabajando los artistas en sus diferentes ámbitos. Pero los espacios, aunque se habla mucho de recuperar el espacio público, que pues los creadores siempre lo hemos hecho, ¿no? Hasta sentados en una piedra hemos dado clase, hemos expuesto en espacios que no son institucionales, al margen de los colegas del Salón de la Plástica Mexicana, que personalmente, bueno, yo que salí de la ciudad hace 10 años, pues como que ya me olvidaron del directorio, ¿verdad? Porque me vine a vivir a los volcanes. Pareciera ser, digo, vivo a hora y media de la ciudad, tomando mi camioncito de los volcanes, y en transporte privado pues llego más pronto, pero ¿qué pasa con esta centralización de repente de frases, de eslogans, de la cuestión de género que tú comentaste, estos asuntos masivos para que se vea que sí hay equidad, para que se vea que estamos sí todos así? Anita, un poco me quedé con esa sensación de tus comentarios. ¿Qué está sucediendo en las realidades paralelas a esto que plantean los gobiernos? Bueno, yo pienso que realmente a mí mi preocupación es externar que toda esa cuestión del todas, todos, todes, pues es pura demagogia, porque ni estamos todas y ni hay los espacios reales, porque realmente si te dicen que vas a hacer, como es el caso, que vas a hacer una exposición en el Centro Cultural de Los Pinos, que tanto lo dijeron, y que ni es centro, ni es cultural, porque ni es el espacio real donde tú puedas exponer, y solamente les da por hacer ferias donde van a vender stickers, que no pegotes, ni gráfica, ni impresiones, ellos dicen stickers, y entonces de repente es un tianguis enorme donde cada uno está vendiendo stickers a 10 pesos y dices, pero pues eso no es lo que queríamos, ¿sí? Y sin embargo los jóvenes creen que hacer eso ya es que les dieron un espacio, a pesar de que tengan que pasar por ese pasillo de la vergüenza, porque para que vayas al Centro Cultural Los Pinos tienes que primero pedir permiso a los militares para que puedas pasar, y luego aviéntate todo el corredor donde está desde todos los presidentes, pasando por Díaz Ordaz, Echeverría, y llegas hasta Fox y Peña Nieto, que dices, ¡ay, qué cosa tan espantosa!, ¿no? Si realmente fuera un centro cultural, pues ellos no estarían ahí, estarían, no sé, en otra parte, o no deben de estar ahí. O luego te dicen que te puedes ir a exponer a como dicen, a donde están los militares, al campo militar. Yo digo, pero yo no quiero exponer en el campo militar, yo tengo memoria y sé lo que representa para mí el campo militar, y así te vas y dices, no es cierto, porque sus políticas culturales nada más obedecen a lo que considera cultura la señora que está empoderada en ese momento en ese gobierno. Y entonces, pues, es que eso lo hemos pasado desde siempre, ¿no? Porque yo me acuerdo desde la época de Fox con el Krill y con la hermana que se iba a la India, al Tíbet, y que se llevaba toda su camarilla, y sigue siendo lo mismo. O sea, el dinero, las becas para los jóvenes creadores, y el chiste es de que nada más hay becas y más becas, pero no hay espacios para que tú expongas. Y luego ustedes están mencionando la falta de espacios, y es real, pero yo también he tenido, cuando no hay espacios, pues se toma la calle, pero tampoco es una solución, porque el problema sería crear nosotros nuestro trabajo, y ahí sí entra la dignidad para exponer, la dignidad de un espacio, que no tengas que hacer tu cuadro, como en mi caso, y cárgate tu cuadro, llévalo, ponlo, llévate tu cédula, haz tus invitaciones, y de acuerdo a lo que tengas de dinero, y luego ya quitas tu chunche, o haces una visita guiada, y ahora está muy de moda que expliques tu obra. Y yo digo, oye, pues como que no se vale, ¿no? Porque entonces haces todo tú. Bueno, si hay un honorario de por medio, pues sería muy bueno, porque hay un presupuesto para que tiene la Secretaría de Cultura para estas actividades. Y justo habíamos hecho otro programa acá, pues comentando cómo, qué pasa con ese presupuesto, qué pasa con los colegas también en esta reflexión, en el que pues sabemos que es una sociedad que elogia la creatividad, la diversidad, pero pareciera ser pero, que... Pero es la creatividad que produce capital. Claro. Es la creatividad que se puede cosificar y vender. Y entonces eso ya rompe con lo que es el arte, con lo que es esa parte de la cultura que coopera para el desarrollo, que cuestiona, ¿no? Que no enajena, al contrario, que te abre horizontes, que te cuestiona, que te estruja, ¿no? Sí, e incluso en las escuelas se da la clase de cómo escribir un proyecto para que te ganes una beca, para que lo puedas monetizar en las redes sociales. Pero yo insisto en la pregunta, por favor participen, jóvenes, generaciones recientes, también generaciones no tan recientes, ahora sí que colegas del tercer milenio, donde quiera que se encuentren, estamos en internet, vamos a todo el mundo. ¿Cuáles son sus referentes, sus lecturas, los autores que estudian? Yo todavía me recuerdo, estudiábamos la composición, el color de un autor, de una época, cómo viene la línea, cuál es la filosofía de la imagen en la que ellos desarrollan su camino. Por favor, pues compartan ese conocimiento, compartan que sepamos que hay gente todavía... ahora sí que abrevando cultura para sus procesos creativos, porque pues de repente, como dice Anita, ¿verdad? Hay grandes mercados digitales, grandes mercados presenciales, y entre tanta multitud de información, a veces pues ya nos perdemos de vista. No sé, compañeras, ¿qué opinan ustedes? Platíquenos en lo que llegan los comentarios. ¿Qué es lo que ustedes han abrevado para continuar un camino creativo? Pues yo le cedo la palabra a Ana María. A ver, Ana María. ¿Y tú? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo has abrevado autores, lecturas para continuar tu proceso creativo al día de hoy? Bueno, en mi caso yo trabajo mucho sobre signos mesoamericanos. Y bueno, yo he tenido que leer muchos autores desde libros viejos del siglo XVI, de autores mexicanos, hasta los libros del doctor López Austin. Y para mí ha sido muy importante porque me ha permitido que yo conozca lo que hacían los antiguos mexicanos, y entonces de esa manera yo retomo signos y los resignifico en este momento, ¿verdad? Tanto los colores, cómo se trabajaban, he investigado sobre colores naturales y cómo se trabajaban. Entonces, mi trabajo sí tiene que ver con todo lo que es nuestra identidad como mexicanos. Y yo lo quiero, yo trato, no sé si lo logre, de que lo resignifique en mi obra personal, pero también he trabajado de manera colectiva y he expuesto en lugares donde ni siquiera se podía exponer, en la calle, en los camiones, yo qué sé, ¿no? Porque tampoco puedes estar esperando a que te den un espacio, porque además los espacios también están asignados, depende a qué clase y a qué clase política perteneces, ¿no? Y entonces, bueno, pues no siempre puedes exponer. A mí me gustaría mucho exponer, por ejemplo, en la sala temporal del Museo de Templo Mayor, pero yo no creo que vaya a llegar nunca, ¿no? Pero para nada. Pero entonces a lo mejor ahí junto a la catedral, donde están los pintores y los que buscan trabajo, a lo mejor un día me animo y llevo ahí mis trapos y ahí los cuelgo, ¿no? Claro, pero pienso que sí puedes exponer en la sala del Templo Mayor, porque puedes tomar un programa de AutoCAD que usan los arquitectos y te metes tu obra. Claro, ya todo es válido ahora, todo se vale. De lo reciente hay que retomar herramientas materiales y pues insertas ahí en ese 3D digital tu obra, Anita. Claro que es posible. Sí, claro, a lo mejor me hace falta tomar un curso de inteligencia artificial. Bueno, más bien de AutoCAD, porque la inteligencia artificial nos abre muchas posibilidades que por acá tenemos con un colega platicando me dice, pues especialista en esos temas, ya egresado de la Universidad Veracruzana del posgrado de inteligencia artificial, que está cumpliendo a la fecha 30 años. Le dije, ¿cómo no lo sabíamos, verdad? Y me dice este especialista, ya incluso jubilado, y él continúa con sus investigaciones, y dice, pues mira, Angélica, ni es tan inteligencia ni es tan artificial. Entonces, pues ya está aquí programado para que también nos comente estos temas. Y bueno, Silvia, yo sé que eres una gran lectora, reflexiva, te gusta el cine, la imagen. A mí me ha funcionado, pues es que como yo aprendí es a través, en principio, de la historia, ¿no? Mis maestros fueron, me hicieron en que tenía que ubicarme en mis ancestros, en mis orígenes. Y yo creo que eso sí me hace arraigarme a la tierra, al concepto, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de tener una formación de escuela mexicana sin ser de la época, ¿no? Por los maestros que conocí. Y eso pues me dio un panorama muy amplio sobre el siglo, ¿no? Ver cómo empezó ese pensamiento mexicano a consolidarse a través del arte, ¿no? Cómo viene esa riqueza con como Jean Charlot, ¿no? Que empieza a escribir sobre el primer libro de Posada, sobre el arte popular. Después, cómo se van organizando a través del periódico, ¿no? Cómo es importante tener un medio de comunicación donde tú difundas tu pensamiento, las escuelas al aire libre, la importancia que tuvieron, los periodos internacionales, la lucha política. Pues esa fue la época que nos tocó a nosotros, ¿no? El 68 mentiroso, los gorilatos en América Latina, el existencialismo, fue una época muy efervescente, el hipismo. Entonces fue una época así muy explosiva, donde siempre tenías que expresar, siempre tenías que hablar, porque había algo que te inquietaba, ¿no? Y que tú tenías que reflejar. Yo pienso que sí hay que tomar en cuenta al público. Para cuando tú trabajas, al menos yo, hay obras en donde sí trabajo muy libremente y no me importa nada, sino nada más mi propio trabajo, pero hay otras en donde tú dices, sí, yo quiero capturar a mi espectador y quiero que le cuestione, quiero que haga una reflexión, a veces tal vez que le moleste, ¿no? Otras veces que le entusiasme. Y bueno, todo esto pues tienes que leer muchísimo, tienes que ir a muchos eventos artísticos, a muchas presentaciones de libros, escuchar a la gente, porque también todo esto necesitas de conmoverte, ¿no? Y necesitas conmoverte también del arte. Sí, cuestionar estas prácticas estatales, federales, de política cultural, que bueno, yo sigo desconociendo cuál es la política cultural de este sexenio. Solo creo que comentaba yo con Anita este año la mujer indígena, que por cierto el término indígena se suele decir por los especialistas que es discriminatorio. Pues claro. ¿No? ¿Y qué opinan al respecto? Que es claro, es sectario. Sí, es peyorativo, definitivamente, ¿no? Es como decirles, ahora sí le vamos a dar voz al pueblo. Pues no, o sea, no nos van a dar una voz ni una limosna, es peyorativo, es agresivo, ¿no? Pues es sectario, no sé, Anita, ¿tú qué opines? Por ahí ya habíamos tenido alguna conversación muy interesante, tus comentarios, y me gustaría que los compartieras. Lo que pasa, yo pienso que decir la mujer indígena, la mujer negra, la mujer, no sé, la mujer de un barrio en específico, sí es discriminatorio, porque finalmente todas somos mujeres y todos son varones y todos somos pobladores de este país. Entonces, yo insisto, una de mis preocupaciones es la necesidad de crear espacios reales a donde podamos externar nuestro trabajo, lo que hacemos. Y cuando yo digo lo que hacemos, quiero decir desde los que bailan, los que cantan, los que escriben, los que hacen artes visuales, fotografía, yo qué sé, todos, los niños, los viejos, porque no hay espacios, pero tampoco hay una forma que nosotros podamos entender qué es lo que están haciendo, porque de acuerdo a cada sexenio es su forma de cómo conciben cómo se va a hacer la política cultural, que yo pienso que son más intereses políticos que culturales. Y luego, ¿cómo podemos incidir en esas llamadas políticas culturales como creadores, como creadoras, para conformar y poder formar nuevos creadores y nuevos públicos, y que haya un desarrollo y una consecuencia en toda esta marasma de anarquía que solamente sirve para confundirnos? Porque muchos jóvenes piensan que porque venden ya están siendo muy famosos, y a veces ni siquiera tienen que ir a la escuela. Por ejemplo, la Academia de San Carlos, yo estudié en la Academia de San Carlos, la carrera de pintura. Soy la generación 67-71, que afortunadamente tuvimos a maestros que venían del exilio, tanto de España como de América Latina, y todos esos nos ayudaron a formarnos como personas, como creadores. Pero hoy, para mí, hay una confusión, porque ya no sé qué es. Le llaman la antigua Academia de San Carlos, le llaman Centro Cultural San Carlos, y le ponen una cantidad de nombres que yo no sé qué hacen, porque de repente veo que ahí hacen performance, hacen bordado, y hacen una cantidad de cosas, pero yo todavía no comprendo qué es lo que tratan de hacer, porque se hace todo, pero un poco como el gatopardismo, se hace para que no se haga nada, ¿no? Pues sí, entonces, sí, ¿eh? Sí. Y además, cuando yo he dicho, oiga, ¿y qué tengo que traer para poder pedir una exposición? Me dicen que tengo que pasar por un jurado, pero yo no sé quién escogió ese jurado. Y además están poniendo en duda la formación que esa escuela me dio. Entonces, ya en este momento, pues yo ya no quiero exponer ahí. A mí me gustaría exponer en otra parte. Sí. ¿Sí me equivoco? Sí, mira, al respecto, creo que es importante que los colegas, al margen de subirnos a esta gran matrix de la creatividad, las lecturas, el acervo y todo esto poético que nos lleva a desarrollar una estética personal, también creo que en tiempos actuales es importante conocer la ley de cultura. Por acá hicimos un programa en el que, pues, la pueden bajar de internet, ¿no? La ley de cultura que suponemos se basa en eso nuestra Secretaría de Cultura Federal, en la que se expone allí que los creadores nos debemos reunir, o sea, organizarnos en este diálogo y proponer quiénes nos van a dirigir en un museo, quiénes nos, las propuestas para dirigirnos en estos espacios de difusión y fomento, y asimismo en los espacios en donde haya propuestas para esta política cultural, lo cual a veces, bueno, pocos colegas lo leen, pocos colegas están enterados, y desde allí, pues, realmente hacer una propuesta y, con todo respeto, pues no esperar a que nos estén, pues, tenernos amarrados en un momento dado de haber a quien se le otorga un apoyo económico, porque pues bueno, para eso ya hay muchos programas sociales, ¿verdad? Que por cierto, habría que proponer entonces un programa social para los creadores en lugar de las becas, digo, para que le toque a más gente, ¿verdad? Y ser más... más en ese caso tendría que ser un programa de apoyo para los artistas jóvenes, para los artistas medio viejitos y para los artistas más viejitos, ¿no? Los adultos mayores, claro, porque creo que eso podría resolver los asuntos de controversia en los concursos de los estímulos a la creación. Pero no se vayan, regresamos para nuestras conclusiones, que ya nos estamos adelantando, y esperar, por favor, sus comentarios al WhatsApp de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, con su servidora 5514-8773-71. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En mañana. La Voladora Radio tiene su espacio informativo. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 48 minutos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. De la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues aquí seguimos con nuestras colegas creadoras mexicanas, Silvia Tinoco, escultora, Ana María Iturbe, artista visual. Y ahora sí que la pregunta fría y obligada. Ya hicimos catarsis, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué vendría para mejorar? Que nos escuche por allí alguien en cultura, en México, ¿verdad? En nuestros estados donde vivimos. ¿Qué sería propicio para mejorar estos asuntos de los artistas, de la dignidad del arte y evidentemente tener un desarrollo artístico en nuestro país? ¿Quién va primero? ¿Anita? ¿Silvia? Ana. A ver, Ana. Está bien. Yo como conclusión pienso que es importante que como gremio nos organicemos y podamos tener una voz ante los que están dentro de esta cuestión cultural, los que dirigen la cultura en este país, y que podamos tener espacios reales, pero como está este programa, donde tengamos espacios que sean dignos, no que nos manden a los sótanos o que nos manden a los lugares donde está toda la cuestión del inframundo, ¿no? Sino espacios dignos y que podamos estar y saber qué es lo que queremos en estos tiempos arancelarios, les llamo yo, ¿no? Porque además todo ya es muy caro. O sea, En mi caso, pintar ya cualquier óleo. Cuando yo he ido a comprar un óleo, me dicen, le pregunto, ¿cuánto cuesta este azul? 1,500, ¿lo quiere? Y le digo, no, pero para nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no lo tengo. Entonces, organizarnos para tener espacios, organizarnos para poder comprar las cosas que necesitamos para expresarnos. Y también algo que es muy importante, la salud de los compañeros y de las compañeras, que llegamos a estar viejos y ya no tenemos dientes, ya vamos perdiendo visión, necesitamos operaciones, necesitamos aparatos auditivos, una serie de cosas que no podemos andar como si fuéramos limosneros, eso no es digno. Entonces, ¿qué nos queda como reflexión? Organizarnos, no ser egoístas, no ser individualistas, pensar en el otro, en los otros, y así crear espacios que sean dignos para la creación, para poder conservar un público y para poder desarrollar nuevos públicos en los niños, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que es importante como conclusión, porque si nos quedamos callados, pues nos van a seguir llevando a espacios culturales que no son ni espacios ni son culturales. Sí, bueno, pues estas prácticas, cuestionarlas, que no se deje de lado al arte, a las expresiones socioculturales, porque son estos elementos esenciales de la naturaleza humana lo que va nutriendo la identidad de una geografía. Y pues bueno, Silvia, aquí atentos de tu propuesta, de tus... Pues mira, a mí me gustaría proponer, ¿verdad?, que haya un cambio en la legislación donde el artista tenga una presencia física, económica, y como dice Ana María, ¿no?, que tenga un salario, que tenga derecho a una seguridad de salud, que tenga derecho a vacaciones, que tenga derecho a una vida digna. Porque tú no puedes trabajar dignamente si no vives dignamente. Entonces, todo esto se debe de ver reflejado. Y también hay que empezar desde la niñez, ¿no? Hay que seguir insistiendo en las escuelas, el trabajar esa parte de no cortar la creatividad del niño, porque es algo espontáneo que se tiene en la infancia y que a lo largo de la secundaria empiezan ya a sentir vergüenza por lo que se expresa. Y en la medida que van creciendo, pues ya no quieren comunicarse, ya no quieren expresarse. Entonces, esto yo creo que también en las escuelas, en la planeación educativa, tendría que verse este aspecto creativo desde toda la educación, hasta en la vida profesional, de posgrado, de lo que sea, tiene que estar ahí presente esta parte del arte, porque es parte del uso del cerebro, ¿no?, del hemisferio, de la sensibilidad, y no solamente del intelecto. Sí, pues, ¿América? Sí. Y antes de que termine el programa, algo que a mí me perturba mucho y que yo creo que no lo hemos tomado todos, lo que lo vemos, que lo vivimos muy en cuenta, es lo que está pasando con esas actividades que se hacen en la Ciudad de México y que rebasan las actividades artísticas y se vuelven unos performances tal vez del horror, de la violencia, pero que están presentes, como es el hecho de lo que acaba de acontecer con esta expresión de llevar los zapatos al zócalo, y que además fue todo muy ordenado, muy bien organizado, y que yo digo, bueno, ¿y esto qué es? Es un performance del horror, es un performance de la barbarie que va más allá de todo lo que vemos en las galerías y en estas ferias de donde se vende lo llamado artístico, o esa foto enorme que apareció en el zócalo de un desaparecido y que la tuvieron que mandar a borrar con una pipa de agua y lo volvieron a desaparecer las autoridades, o cosas como la madre que encontró restos de su hija y entonces lo meten en un féretro y va caminando por Paseo de la Reforma. A mí eso, yo digo, son los performances del horror, de lo actual, del México actual, de la barbarie. Esas cosas a mí me significan mucho, me inquietan, y yo digo, ¿eso qué es? ¿Es una expresión? ¿Y qué es? ¿Sí me explico? Sí, o sea, si realmente hay un hay una infraestructura atrás de todo esto, es evidente, una infraestructura que muchas veces no se cuenta, no cuentan los artistas con ello. Hay que repensar exactamente, hay que cuestionar cada suceso, porque pareciera ser que, bueno, evidentemente ahí hay un concepto y hay una producción de esta expresión, y que, bueno, es cultura, cultura como tú lo comentas, en términos de terror, de, o sea, bueno, personalmente a mí me remite a los zompantlis, ¿verdad? Y los zompantlis era para que la gente se asustara con todos los cráneos ahí puestos. Pero interesante este comentario, Anita, yo me lo llevo como tarea, justamente repensar estas expresiones que se dan, que son culturales, pero hay, tienen producción, hay una infraestructura, y es algo con lo que no estamos contando los creadores, los artistas, la gente que estudia arte en las escuelas. No hay infraestructura tampoco, no hay presupuesto. Lo sabemos, el caso del Conservatorio Nacional, que muchos maestros han renunciado porque no tienen un piano, no tienen las instalaciones de acústica adecuadas para una escuela de música, que es el Conservatorio Nacional. Todo esto, meternos un poco a googlear, hablando de las herramientas digitales, estar atentos, estar informados y continuar en este camino, en este vaivén, en estos contrastes, porque es el tiempo que también nos está tocando vivir, y es parte de lo que sucede en nuestro proceso creativo, en nuestro proceso de vida y en esta dignidad de existencia. Pues bien, ¿algún comentario, Silvia, Anita, ya para irnos? Pues yo, el último comentario que yo quiero hacer es nada más que estemos atentos, y que yo espero que sí haya comentarios y que sí haya una convocatoria, que por lo menos la gente que haya escuchado un pedacito de esta plática le quede como una espinita, y que piense y que abra los ojos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos tiempos convulsos, alterados, violentos? ¿Y qué es lo que va a ser el futuro para los pequeños que están creciendo? ¿Y cómo van a ver este mundo lleno de tanta violencia y barbarie? Eso es lo con lo que yo quiero cerrar, y con eso me quedo. Muchas gracias. Sí. Silvia, ya para irnos. Pues sí, eso es dramático, ver la violencia como algo natural, ¿no? Eso sí es algo que se tiene que cuestionar, y no se debe de permitir de esos, este tipo de eventos masivos, ¿no? Sí, una exhibición oficial de la violencia, y no necesariamente, al decir oficial, estamos hablando de instituciones o gobiernos. ¿Qué hay detrás de esta propuesta? Y también, como dice Anita, ¿qué es lo que no estamos haciendo como artistas, como creadores, como estudiantes de arte? ¿Qué es lo que no estamos haciendo para estar en un estancamiento cultural? Pues que nos hace falta más trabajar en equipo, el discutir más, el planear más, en ubicarnos más en alternativas, ¿no? Claro, pues nos vamos con esta reflexión, con toda esta tarea, mucho por revisar, mucho por cuestionar, y nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Agradezco la presencia telefónica de Silvia Tinoco, escultora, y de Ana María Iturbe, artista visual. Un abrazo hasta donde estén, y un abrazo a nuestros radioescuchas. Nos vamos por el día de hoy. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres.